es el que nos tiene anarcotizado. Vivir solo cuesta vida. Muy, muy buenas tardes. Acá estamos en Habemos Radio. Un programa hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Por Radio Semilla. Sembrando comunicación. Muy buena. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo no dice que le anda? Nos salió bárbaro. ¿Cómo anda, Dani? Bien, siendo las 3 de la tarde con una hora de demora por el tránsito de la ciudad de Buenos Aires que está fatal. Es un infierno. Es un infierno, la verdad que sí. Está tan encantador. Pero bueno, qué sé yo. Estamos acá y casi con 7 días de demora, porque la semana pasada tampoco salimos. Y sí. Es que se nos casó la Pipi. Qué grande la Pipi, un saludo para Denis. Claro, viste, y no todos los días se casa uno, entonces tiene que faltar, ¿vio? Y sí, pero bueno, sí. Qué sé yo. ¿Cómo está, Marcelo? Póngale. Bien, ando bien. Póngale esa energía vital. Hoy fui a vender panes a la mañana y... ¿Cómo te fue, Marce? De 10. ¿A cuánto está el kilito de pan que hacemos? No, no pegó una. Los hacemos de un tamaño de... Claro, porque esto es televisión. ¿De cuánto? 20 centímetros. Sí. La seña me preocupa. ¿Esos son 20 centímetros? Y sí. Epa, entonces a mí me engañaron. Sí. Y les cobramos 25 pesos, con chicha y sin chicha. Chicharrón. Ah, pensé que era la chicha que se toma. Escuche quién. No, después cuando hace un... ¿Qué voz, no? Sí, qué rara, ¿no? ¿Qué voz es rara? Es una voz de mujer. Y sí, ¿no? A ver, escúchela. Hola. Ah, no. Es Papá Noel, boludo. Chucky. Es Papá Noel. ¿Papá Noel? Claro que ya está. ¿Ya vino viniendo. Papá Noel? Está viniendo. Yo quiero un regalito. Ahora le vamos a dar. Pero no estábamos solos, ¿no, Marcelo? ¿Cómo anda? No estábamos, yo ando bien. ¿Sabe que vino el hombre de José C. Paz? El hombre verde, casi como el increíble Hulk. Muy, pero muy buenas tardes. Acá estoy de vuelta, acá en Radio Semilla. Es un placer. Sembrando comunicación. 106.5. En el dial, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este jueves, la verdad, grandioso. Como decía usted, Dani, mucho tránsito. Manuel, cómo venía metiéndole pata a Manuel, eludíamos Manuel. Su auto. Pero era increíble, increíble cómo veníamos. Pero bueno. ¿Nos estará escuchando, Manuel? No sé, si nos estás escuchando, capaz está escuchando... La mega, ¿no? Y no sé, qué sé yo, viste que Manuel es raro. Pero bueno, mandamos un saludo. Si nos está escuchando, nos está escuchando. Y si no, que se joda, qué sé yo. Es así, corta la bocha. Hoy pero... viene cargado, viene cargado con mucha información, con mucho deporte. Yo vine cargado de la mochila llena de pelotudeces. No sé para qué traje tantas cosas. Pero bueno, ¿cómo le va, señor Julián? Muy bien, ¿a usted? Muy bien, ¿qué anda haciendo? ¿Qué cuenta de su vida? ¿Qué, no sé, qué lo trae por acá hoy? ¿Está vengo contento? A compartir un poco. Sí, estoy tranqui. No estoy muy eufórico, pero estoy tranqui. Está tranqui. Pero bueno, gracias por venir. No, por nos favor. Gusta que venga, que nos cuente sus historias. El otro que vino también, el que viene medio aterrizado, porque viste, el tipo se la cree que ya está más allá del bien y el mal y todo eso, es el señor Kevin Rucci. Buenas tardes, queridos oyentes y queridos compañeros. ¿Cómo anda, Kevin? Bien. ¿Cuánto hace que no venía a la radio? Y hace como 2 semanas, más o menos. Y bueno, ahora va a venir toda la semana. Sí. Me lo jura, ¿no? Sí. Muy bien, si no, no va a cobrar a fin de mes. El otro que vino, el señor Cristian de Lugano. Hola, queridos oyentes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá Cristian de Lugano, aquí hay Cristian de Lugano. ¿A quién? Aquí hay. ¿A quién? ¿Qué habla? ¿En francés? En japonés. En todos los idiomas. Ah, ¿japonés habla? Mire qué loco. Aquí hay ya. Ah, yo. Y por último, de los varones de esta mesa. Porque hoy es una mesa de los varones nada más, ¿eh? No tenemos chicas en la mesa. Malena nos abandonó, Denise nos casó. Nos dejaron. Estamos hablando adentro en la mesa. Del plantel femenino. ¿Cómo? Que estamos flojos del plantel femenino. Estamos flojos, punto. También de plantel femenino, ¿no? Y también de plantel. No, pero andamos bien, Dani. Bueno, ¿cómo le va, señor Carlos Alega? Buenas tardes, queridos oyentes. Yo ando bien, tranquilo, por suerte. Así que acá disfrutando la radio. Yo tengo miedo porque como no me escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? No, sí. Yo no te escucho. No sé si estamos saliendo al aire o al gas. Porque capaz estamos saliendo al gas, que sería salir al pedo, ¿no? Sí, se te escucha igual, Daniel. Ah, me escucha usted, gracias. Sí, te escucho. Por suerte, usted me sintoniza. Sí, sintonizo. Bien. Y del otro lado de la pecera, ella, la joven manos de tijera. Hola, hola. Ah, hola. La única voz femenina. El diente, Lula. Me acabo de chocar pegó con los dientes al micrófono. Sí, una boluda. ¿Cómo le va, señor Daniel? Usted sabe que no me venía sintiendo muy bien. Entré a la radio y se me pasaron todos los males. ¿Tenía esto, males? Esto es mágico. Ay, yo diría. Estoy cada día más sordo, ¿sabe? ¿Quiere que le doy otros auriculares ahora, si quiere? No, si quiere súbame un poquito el retorno para acá. Dale. Pero debe ser la edad, qué sé yo. Es probable. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Volviendo acá vengo a representar el gremio femenino del otro lado de la pecera, pero firme al fin. Hay un tema de Pedro y Pablo que se llama Sindicato de Mujeres Argentinas. Mire, ¿lo conoce? No. Búsquelo, va a ver qué lindo tema, hablando de gremio femenino. Hablando de sindicato, porque nos quieren poner una nueva ley laboral. Nos van a empernar a todos, aviso. Uf. A los que trabajan y a los que no trabajan, porque esto es... La teoría del derrame. No se salva a nadie, ¿no? No se salva a nadie. La teoría del derrame, ¿no? ¿Cómo? La teoría del derrame. Sí, derrape. Espere que me voy a poner los anteojos, así veo mejor. Ahora sí. Qué bien que parece está Marcelo. CQC. ¿Eh? CQC. Claro, estoy como CQC. Pero bueno, qué sé yo. Nos dijeron que esto iba a ser un cambio y hay un cambio. Yo les preguntaría, ustedes, ¿dónde esconderían un tesoro? Yo tengo una. No sé, abajo de la tierra. Claro, abajo de la tierra. Sí. Abajo de la tierra, ¿haría un pozo? ¿Se tomaría pozo el trabajo con este calor de hacer un pozo? No, mejor lo dejo en el banco, ¿no? No sé. Carlos quiere que le pregunte a él. A ver, Carlito, ¿dónde guardaría un tesoro? ¿Qué escondería? ¿Dónde lo escondería? Y lo guardaría en alguna casa. ¿En alguna casa suya? Sí, casa mía. ¿En algún lugar en especial? No, ahí libre, que camine. ¿Cuál sería su tesoro? Pamela Anderson. Pamela, es una señora grande ya, que Pamela. Camine. Le quiero avisar que es una señora de 50 y pico años, casi una abuelita. Era Baywatch. ¿Quién? No se le háblele escucha, señor Kevin. Jennifer Aniston, a mí me encanta. ¿La del café? Me encanta esa. ¿Por qué el tesoro tiene que ser una mujer, señoras y señores? Señores y señores. Bueno, la tratamos como tesoro y no le gustan. Sí, una mujer para no pedir plata. ¿Para, no pedir plata, ¿para qué? Para no pedir plata. Sería una mujer. No sé. ¿Cuál sería su tesoro, Marcelo? ¿Mi tesoro? Y mis hijas son mi tesoro. Bueno, ¿y dónde las guardaría? ¿Dónde las escondería? Con la madre. Con la madre, para que estén bien guardadas. Usted, Cristian, ¿cuál sería un tesoro para usted? ¿Y dónde lo guardaría? Ir al Tropitango. No, pero eso, hablamos de un tesoro, ¿no? ¿De dónde quiere ir? Ateca. Ateca no, Cristian, perdón. Cristian de Lugano. Ya me están enloqueciendo, no, me están enloqueciendo. Dígame. Silvina Luna. Se la saco al polaco de una. Giselle Rímolo. Y esa también. También, cualquier cosa. No. Pero no hay otro tesoro lo bueno posible. Es que son coherentes. Cualquier agujero viene. ¿Y Julián? Y para mí, la música, sin duda. Ese sería su tesoro. La guardaría en mis oídos. Bien, bien. ¿Y usted? ¿Kevin? ¿Está pensando Kevin? Mi abuelita, mi tesoro. ¿Y dónde la guardaría? En Lobos. En Lobos. Vi fotos que puso en su Facebook. Sí. De Lobos. Sí. Le gusta mucho Lobos, ¿no? Sí, me encanta. ¿Cuál Lobos? Me tenía que traer algo de Lobos, ¿no? ¿Qué? No sé, ¿no se acuerda usted? Ah, no, eso es en La Quinta. En La Quinta. Ah, porque usted tiene tantas casas. Ojalá. Ojalá. Que es complicado saber dónde guarda sus tesoros también, ¿no? Se le va... cuidado, no se caiga. Cristian, ¿usted le pregunté? No. No le pregunté. No. ¿Dónde guardaría? Sí. Rompería el piso de mi pieza y... y lo guardaría ahí. Y lo guardaría ahí. Bueno, yo, ¿sabe? Mi tesoro... Después le hago el piso de nuevo. Queda ahí. Y pero se van a dar cuenta dónde está la marca o no. No, le hago toda la. Le hago el piso. la cerámica bien. Todo. Y mire si. ¿Y cuál era su tesoro? Y no sé. Cosas valiosas de que de pertenencia. Plata, por ejemplo. Plata. Fotos de. Uy, voy a ir a robar a la casa de Cristian. Recuerdos. Recuerdos, fotos de mi infancia. De todo un poco. Todas pertenencias. Sí, yo también. Y después. Antes que me muera, se lo dejo a mis hijos, le digo dónde está el tesoro, le dejo una nota. Yo a veces, ¿sabes qué? Colecciono cosas antiguas así, cosas raras que voy guardando, digo, ahora en este momento no vale mucho, pero después en un futuro, después a veces me arrepiento y algunas las doy. Por ejemplo, estaba coleccionando en un momento camisetas y nada, pero no camisetas cualquiera compradas, sino que me regalaban camisetas de jugadores. Sí, a mí también me fascinaba. Bueno, y ahora, por ejemplo, conozco a alguien, tenía una de Argentino Junior que me había regalado Cristian García y fui y la regalé a un pibe de Argentino Junior y dije, le va a dar más valor que yo. Y así la fui regalando, las que tenía buenas. Yo también, a mí me pasaba lo mismo. Yo coleccioné de todas, la de Tevez, donde jugó en todos los clubes, en el West Ham... En el Manchester. Hoy vi una de Tevez. Tenía la de Adriano, la del Inter. Tenía... ¿La de Corinthians? ¿Eh? La de Corinthians. Tenía aguante Flamengo, sí. Tenía un montón de Real Madrid, Barcelona, tenía un montón. Pero Tevez no jugó en el Real Madrid. No. Escúcheme, hoy vi una que de Tevez que estaba en el hospital, pero que estaba por reventar. Ah, no la vi. ¿No? Y va. ¿Qué sé yo? Vámonos a escuchar un temita musical. ¿Tiene ganas? Sí. Así hacemos un corte en este bloque. ¿Qué tiene ganas de escuchar? ¿Pirata? Lo que tenga ganas usted, algo, no sé. Pida lo que quiera nuestra musicalizadora. ¿Va a mandar piratitas? Pirata. Sí. Y dale. Vamos a escuchar Pirata de 4 pesos de propina. ¿4 pesos de propina o manjar? Escucha mi consejo, libertad o sello, pirata, no todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, libertad o sello. Estás esperando que mi canto te dé de comer. Estás engordando con mi arte y aparte le pones un sello, linda foto y lo quieres vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. Te promete los cohetes, el póster, la revista, la gira y mucho más. No es que no queremos ver los discos y los billetes. Si aparece la guita, vos no la vas a llevar. Mi consejo, libertad o sello. muchas plata. Escucha mi consejo, Libertado sello pirata. No todo lo que brilla es plata. Escucha mi consejo, Libertado sello pirata. Pirata, no todo es plata. Pirata, no todo lo que brilla es plata. Levantate, que te caíste. ¿Por qué cantabas esa canción Pirata, cierre de la mesa y te caes, Marcelo? Porque soy infana de... ¿De pirata? Del tesoro. Aparte soy medio pirata yo. Usted, fíjense que puso esa canción porque hablábamos del tesoro y de dónde escondería un tesoro, ¿no? Y claro, sí. No era. ¿Sabías que...? No sabía. ¿Qué? En Brasil no. Decidieron buscar la búsqueda de tesoro... Y encontraron monedas de Marco Antonio y Cleopatra. ¿En Brasil no? No, en Brasil no. ¿En Inglaterra? Otra nota. En Inglaterra, sí. Y... Impresionante. Hablando se fueron de tesoro. Con una detector de metales muy rudimentario. Sí. Y... Me estoy durmiendo. ¿Qué le pasó? Se cayó. No. Es Kevin que lo está besando. No es Kevin. Me estoy durmiendo por la canción de cuna. Ah... ¿Qué le pasa? No escucho nada. Gracias que lo escucha usted. ¿Y esa canción de cuna qué era? Me gustó, estaba para dormir. El arrorrote. Claro, usted vive para dormir, ¿no? No duerme para vivir. Las dos cosas, Dani. Qué bárbaro. No sea tan malo. ¿Se acuerda de su primer...? No duerme nada. Y yo soy como Bernardo. No el mudo del zorro, ¿eh? El otro. ¿Se acuerdan de su primer amor? Poco. Sí. Poco, yo sí. Sí. A ver, Julián, que se acuerda poco. Me acuerdo muy poco. ¿No se acuerda de nadie? ¿Ni quién era o sí? Me acuerdo por ahí de la primer chica de la que estuve enamorado, entre comillas. ¿Y quién era? Magalí se llamaba. Se llama. Magalí, qué lindo nombre, ¿no? Era una pelirroja que tenía un... así. No sabemos qué era así. Pero bueno, un pelo. Un porque pelo era pelirroja, así. Claro. ¿Trae mala suerte las pelirrojas? Y a mí me trajo mala suerte, no enganché. Pero yo le pregunto una cosa. Usted está hablando ya de cuando usted tenía chance. Yo pensaba en el primer amor cuando uno no tiene chance, ¿no? Claro, precisamente. Sí, no. No había chance. No había chance, bien. No había chance, me quedé con las ganas. Magalí, ¿ahora cuántos años tendría Magalí? Y 28. ¿Ahora tendría 28? Sí. Ah, hasta tiempo. Sí. Ah. No, pero la conocí cuando yo llamale a Magalí, que traiga una amiga. En el colegio, en la primaria. Y no hay un grupo de Facebook de... No, nos distanciamos todo. ¿Vio cómo son esos grupos de mierda? Que te aparece, ay, se te conozco. Sí, por eso no quiero más. Me borré claro. El Facebook para que no me encuentren. Me puse otro nombre para que nadie me encuentre. Armando Soplete. Claro, el otro día una persona que conozco, que no puedo correrme porque es familiar... Me dice, che, me encontré con los pibes de la primaria, ¿querés que nos juntemos? No, le digo, pero yo te ofrezco... No, nada. Es horrible la primaria. No quería saber nada, ¿no? Claro. Usted, Cristian... Sí, bueno, yo gustaba de una chica en el... Estaba enamorado de una chica de séptimo grado hasta primero de polimodal. Dorita, usted... Dora se llamaba. Dorita. ¿Era gordita? Era muy linda, ¿no? Era flaquita. Muy hay que bella, llamarse muy Dora en esta época, ¿eh? ¿Qué? Hay que llamarse Dora en esta época. Sí, es verdad. Sí. ¿Doña Dora? Sí. Doña Dora. ¿Qué es Dora? Doña Dora. ¿Eh? Un saludo a Dora Rico N. ¿Rico N? Rico N. Ah, mira. Pero... Y un día en un cumpleaños... No sé qué dijo. Me censuraron. A mí me parece que se acordó algo que anduvo saboreando Cristian y le cambió el nombre, ¿no? El otro Cristian de Lugano. Estuvo saboreando un rico caramelo. Bueno, dígame una cosa. ¿Usted tenía la misma edad? Sí, teníamos la misma edad. Ah, sí. Bien. Y bueno. No, sí, cuéntame. No, y bueno, un día en un cumpleaños de 15 le tiré los perros, ¿viste? Me le declaré, digamos. Sí. Y me dijo... no, yo te quiero como amigo. ¡Qué mierda eso de que te quiero como encima amigo! Yo estaba, ¿viste? Digo, pero si ya que somos amigos, qué mejor que voltearte a un amigo. Porque digo, ¿qué? ¿Un enemigo vas ya a tener? Ya estás en confianza, por lo menos, ¿no? Claro. Si es amigo... Claro, sabes que no se va a enojar el tipo. Y de última, si se enoja, la amistad va a quedar. Claro, así que ya algo está. Queda. Yo una vez le voy a contar, una vez estaba haciendo un curso... Y nada, yo estaba bien, estaba normal, qué sé yo. Y vino una señorita que era compañera y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo en la amistad del hombre y la mujer. Y digo, ah, qué suerte, yo también. Dice, pero primero nos tenemos que acostar. Directa la señorita. Sí, dije, no, está bien, paso, gracias. Pero bueno, complicado. Dani levantando ahí, ¿eh? No, yo levantando, ¿no? Sí, no, yo dije, no, gracias, paso. Como es Dani, y bueno, después de esa chica que, o sea, me fue mal, que me dijo yo te quiero como amigo, en primero de polimodal, me enamoré de otra chica y con esa nos pusimos de novio. Usted es un chico enamoradizo, ¿no? Y de una chica linda, y, o sea, de una chica buena, principalmente buena. Después lo físico va después, pero que sea buena, que te trate bien. Que te dé plata, que, ¿no? Que te quiera. Que te dé plata. Que te dé plata, que no, que se ponga. No, y estaba con la hija del intendente de José de Paz. Con Urquiaga, no sé si lo tiene. No, Carlos Urquiaga, el que estuvo antes de Digi. No lo conozco. Mira cómo se serruchó ahí, Chris, escalando poder. Con el intendente, la hija. Igual cuando me puse de novio, no, el papá no era intendente todavía. Yo cuando vivía en Corrientes también, uno ahí, viste, porque los pueblos chicos tienen como más... A vos en Corrientes te pasó todo, de Dani. Todo, la vida me pasó. Yo era joven cuando fui a Corrientes, inclusive. ¿Sabía eso? ¿Cuántos años tenía? 8. Aguante Corrientes, está el gauchito ahí. Claro, exactamente. ¿Y bueno, vos, Marce, tu primer amor? Mi primer amor. O tu amor de niño. Y tengo dos grandes amores. Uno que estaba enamorado y otro que no estaba enamorado. Pero fue una especie de amor. Me acuerdo, el otro día la llamé por teléfono. No me dio ni 5 de pelota. ¿Cómo se llamaba? Nancy. ¿Y qué dijo a Nancy? A la del Facebook. Nancy, vamos a salir. Salimos todos, le di un par de besos. Vamos para mi casa, le digo. Ah, apurado. Y sí, vamos para casa. Y me dice, no, otro día, bueno, listo. Hoy no me depilé. No le di más bola. Igual, capaz que la llame. Vos también sos de pocas pulgas. Y sí, más vale, yo tengo 35, no soy un pendejo. O te haces el lindo, ¿no? Un poco. Claro, el tipo dice, estoy en radio, viste, yo... Escuchame, Marcelo. Firma autógrafo. Que cuando uno tiene 35, así ya el romanticismo y el amor y todo eso... No, desaparece, aguanta el sexo pleno. Arjona, la tenés adentro. ¿Cómo? La tenés adentro. Venga, no se escape, que usted tiene que contarnos de su primer amor. Mi primer amor se llamaba Ángela y fue a los 18 años, más o menos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nos peleamos. Nos peleamos millones de veces hasta lo que fue 1.000.001, se fue. Se fue con otro. Se fue con otro. Sí. Qué ingrata, ¿no? ¿Quedó ahí la espina, Carlitos? Ah, sí, todavía lo recuerdo. Ah, quedó te como un recuerdo, rencor. Amanda. La recuerdo y hablamos hace un par de días. ¿Y? ¿Tiene amiga? No, ¿le nada. Pidió disculpas? No, yo le pedí disculpas. ¿Tiene amiga? ¿Usted? ¿Tiene amigas? Y seguro que sí. Y bueno, nos tenemos que juntar y salir. Bueno, sí. Le aviso ahí por Facebook. Hasta me contesté un mensaje que le mandé el otro día. Escúchame, Carlos. ¿Qué? No, digo que salimos todos juntos. Son tres ya. Organizamos. Vamos para el tropi. 4, Kevin también. Cristian lo lleva a todos al tropi. Claro. Escúchame, le pidió disculpas a usted entonces. Sí. ¿Y ella aceptó? Sí. Bien. Lázaro, Cristian. Bueno, mi primer amor fue en la época del MSN. Sí. Y bueno, me estaba chamullando una mina y... Usted, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted alguna vez se chamulló una mina de carne y hueso frente a frente? Por Facebook. Y después nos vimos. O sea, se quiere decir. No se anima, de cara no se anima. De carne no, ¿no? Sí, en el baile puede ser. No, no, pero así en la calle, en la vida, ¿no? En la calle una vez, en Lugano, en la plaza de Lugano. Fue y la encaró. Sí. ¿Y? Y nada, quedamos en vernos y al final me dejó tirado. Pero bueno, mi primer amor fue complicado porque yo no tenía plata para el telo y me la tuvo que pagar ella. Y es complicado, la verdad que... Y es algo una historia... No, es correcto eso, está bueno. Bueno, fue muy loco, yo tenía 17 años. ¿17 tenías? Sí. ¿Y te dejaron entrar igual al telo? El telo de Lugano dejan entrar, ¿no? Era de Matadero, de la Oculta. ¿Un telo en la ciudad oculta? No, la piba de donde era. Ah. Escuchame una cosa, ¿quién tiene que pagar, el hombre o la mujer, el telo? Y el hombre. Pero bueno, esa ocasión... ¿Por qué el hombre? ¿Por qué ese machismo tonto? Eso ya no existe, ahora es a medias. A medias. Junta a ver cuánto tenemos. Sí. Un pesito acá, un pesito allá. Mita y mita. Claro. Debe estar caro, ¿no? No sé. Hace mucho que no. Está 5 o 6 gambas. ¿600 pesos? Un pernocte, sí. Ah, mira. Uno de medio. ¿Una horita? Mirá yo fui al de Constitución y me cobraron 200 pesos 2 horas. Sí, pero tenés que ir contra la pared, boludo. ¿Pero a dónde fuiste, boludo? No había jacuzzi, no había nada. Claro. Era lo que había. ¿Estás seguro que no había gente adentro de la habitación? ¿Había colchón? Sí, había. Era un iglú de 2 personas. Claro, a mí me pasó una vez que no te diga guita, fui a uno tan rasca que cuando llegué me dice, se tiene que hacer la cama. Le dije, bueno, no hay problema, digo, total, le estiro un poco la sábana. Y me dio madera, clavos y un martillo. Era hacer la cama, de verdad. No, un quilombo. Imagínese. El turno te lo daban de 6 horas para tener en cuenta el armado. Así que bueno, no sé, es complicado. Estábamos con el primer amor, Kevin. ¿Tiene un primer amor, Kevin? Sí, de chiquito. Cuéntemelo. No, pero no. Se fue con otro. Siempre el primer amor se va. Parece con otro. Que está llorando, sí. Pero no está llorando. Se está acordando. Riendo, no, hay una película de Palito Ortega con Evangelina Salazar que era jovencito, que era así, que el primer amor siempre se va. ¿Y le pasó eso, Kevin? Sí, Belén se llamaba. Pobre. Como la farmacia, Belén. Sí, como bueno. Belén Francese. Lo difícil debe ser reencontrarse después con esos primeros amores, ¿no? Le conté lo que me pasó en las vacaciones, que la chica del hotel se había era de Corrientes y nos pusimos a hablar. Y ella se fue a vivir a ese lugar donde yo fui y se encontró con el novio de la infancia, que era del mismo lugar de Corrientes y que de casualidad se fue a vivir también ese mismo lugar y se encontraron y se casaron allá. Yo tengo una historia muy linda. Ay, cuéntemela. Pero no es mía. Le voy a contar una historia linda. No, le robe la historia a otro, por favor. No, le pido. No. Es una tía mía. Una tía mía. ¿Que se llama Carmen? No. Ay. Conoció a un amigo de mi vieja a los 14 años. Y se habían dado unos besos, ¿viste? Esos 14 años. Y después como que se dejaron de ver. El tipo entró a la colimba, qué sé yo, bueno, al final no fue a Malvinas, no sé qué, y ella, mi tía, hizo pareja con mi tío durante 20 años, tuvieron hijos, qué sé yo, y después se separaron y se reencontraron estos, este señor con mi tía, con su tía, que habían sido amores adolescentes de los 14 años, y se reencontraron y se pusieron a salir. Y están hace 5 años de novios. Mire qué bien. Así que a veces reencontrarse con un primer amor tiene una tiene doble... su beneficio. Tiene sus frutos. Sí. Yo mi primer amor me acuerdo que fue la maestra de Jardín de Infantes, Margarita. Margarita, un saludo sí, a mí Margarita. Está viva debe todavía. Debe tener como 70 años a la Margarita. No sé, en ese momento yo tendría 4 o 5 años, ella tenía o sea, como que 27. Como siempre me pico. Gustaban las chicas grandes. Nada. Pero era muy linda, tenía unos ojos verdes muy, muy bonitos. Tengo una foto de ella. Qué lindo, Margarita. Un saludo a Margarita. Claro, estaba soplando la velita del cumpleaños, en jardín. Un día le voy a traer la foto a Margarita. Bien, qué sé yo. Es amor, amor, amor como el nuestro. ¿Tiene ganas de escuchar un poquito de Los Charros? Sí. Mándale cumbia, papá. Le mandamos ahí cumbia dedicado a Denis, que se nos casó. Y a... Porque ahora tenemos otro pipi en la banda. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no de morir jamás. ¡Volvimos! Tiene 30 años y pesa 490 kilos. ¿De qué se trata esto? Ocurre en Rosario. Isabel Amaral se encuentra internada en un hospital y por ahora es imposible someterla a un bypass gástrico. Después de que su caso tomara difusión a nivel nacional, Isabel Amaral, la joven de 30 años que pesa 490 kilos... y está entre las 10 personas más obesas del mundo. ¿Por qué cuesta tanto hacer dieta, no? Me pregunto. Es difícil, ¿no? No, para mí no, yo no engordo. Bueno, y vos tenés el metabolismo rápido, Marce. ¿Existe el metabolismo? Vos decís que él come y... y se va para... ¿Tiene que ir al baño? Claro. Ah, ese es el metabolismo rápido. No, no sé, no sé. Chinchulín corto, le dicen. Claro, el problema, sí, ¿sabes qué? El problema es que si vos tenés mucho chinchulín, va dando vuelta. Y mientras va dando vuelta, hay partes que va quedando. Claro, se depositan en el interior. Claro, y el tuyo, como es cortito, sale rápido. No, sí, tiene tiempo, o sea, de instalarse. Todo lo que como, derecho al baño. Bien, preguntaba, ¿a usted le cuesta hacer dieta, Cristian? Ahora no, antes sí, antes me costaba. Pero ahora, como estoy gordo, le estoy poniendo empeño y para adelgazar, ¿viste? Me quiero ver flaco. Es complicado, digo. Pero queda feo, flaco. Yo no me siento bien. No, flaco. Bueno, pero no tan gordo, ¿viste? Claro, un término medio. ¿Usted qué, sí. Carlos, le cuesta hacer dieta? Y sí, a mí me está costando un poco. Si ni estás haciendo dieta, boludo. ¿Qué cosas le cuestan, Carlos? Y tengo mucha ansiedad, por eso. Mucha ansiedad de la comida. ¿Solo de la comida? Solo de la comida. Pero me puse las pilas un par de días y estoy comiendo más o menos lo justo. Sanamente. ¿A usted, Cristian, le cuesta hacer dieta? Estoy intentando, pero bueno, me cuesta. Lo que pasa, el secreto es no comer, o sea, que uno come y hasta llenarse no parás. Sí, qué difícil que es saber frenar, ¿no? Claro, saber frenar, comer lo justo, tratar de no repetir tanto en las comidas. Comer lento. Es cuestión de peso. Claro, comer lento, no comer rápido. Porque me explicaba una nutricionista hace poco que el cuerpo tarda unos 20 minutos en asimilar el hecho de que está lleno. Claro. ¿No? Entonces uno come más por ansiedad y no se da cuenta. Sí. Se pasa. Y va más rápido. Es verdad. Me acuerdo de eso de que pasaban en la televisión del gordo de Rosario Central, ¿te acordás? Que bardeaba a Boca. No. Miramos otro canal. Le decían cuestión de peso, la puta. Miramos otro canal, Cristian. Qué linda remera que trajo. Lástima de ese equipo tan frío, pero está buena la remera. Aguante el Barça. Aguante el Barça. ¿Por qué se compra remeras del Real Madrid? ¿Le gusta? Sí, porque me gustan coleccionar remeras de todos los equipos internacionales. Ah. No por una cuestión especial ni nada. Ah, no. Como yo antes me pasaba lo mismo. De todos los equipos. Usted, Julián, no le cuesta hacer dieta, ¿no? ¿Qué cosas le cuesta dejar? ¿Dejar? Sí. Legales, ¿no? Estamos hablando. Y el cigarrillo me cuesta dejarlo. Es difícil dejar de fumar, ¿no? Sí, es difícil. Pero vos pudiste, Dani. Sí, yo pude, pero... ¿Costó? Costó. Pero bueno... ¿Lo dejaste de un día para el otro, Dani, o...? Sí. Hice mil cosas para dejar de fumar y siempre volví a fumar y... Igual no sé. Dani, querido, ¿cuánto hace que dejaste de fumar? Y 3 años y medio. Muy bien. Re bien. Muy bien. Pero bueno, es complicado. Es una decisión, qué sé yo. Sí. Mi abuelo fumaba mucho también. Se fumaba 2 atados de 20 por día. Y hasta que le agarró, al hermano le agarró un cáncer de pulmón. Sí. Y ahí dejó de fumar. Dejó porque ahí. Le agarró un cáncer de pulmón al hermano, dejó de fumar él. Claro, es una decisión. Digo, me parece que todo el tema de lo que uno no puede controlar pasa por una decisión de decir, bueno, ahora lo voy a controlar. Claro. Y elegir, ¿no? Que es lo complicado, poder tomar esa decisión y sostenerla. Sí. Kevin, usted... Yo dejé de fumar a los 18 años, empecé a fumar a los 14. Sí. A los 18 años dejé de fumar hasta los 20. Y ahí lo agarré de vuelta al vicio. ¿Y por qué? Y porque vi a mi primo fumando su cigarrillo y me dio unas ganas de fumar terrible y le pedí una seca y ahí me fui, me fui a comprar un paquete de cigarrillo. Eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? ¿Y con las dietas? Y no, con las dietas me estoy cuidando. Bien, muy bien. Pero usted casi no come, Kevin. Al mediodía no como. No come nada. ¿Por? No sé, no come. No, no, no. ¿No le gusta la comida? No, sí que me gusta la comida. Le gusta la comida, pero no come. Al mediodía no. Prueba dos bocados así. Igual hay que tener cuidado con no comer al mediodía por el tema de que después te comes toda la noche. Claro, o a la tarde. Claro. Sí, pero supuestamente. Bueno. Tenés que equilibrar. Supuestamente uno a la noche es donde más liviano tendría que comer. Porque. Sí. Uno en general, por lo menos nosotros acá en Argentina, en otros países se cena a las 7 de la tarde. Nosotros cenamos muy tarde y en general muchas veces cenamos y nos dormimos. Y eso le hace re mal al cuerpo porque no puede digerir bien la comida y muchas veces dormimos mal por eso, por comer muy tarde, porque el cuerpo necesita irse a dormir ya digerido todo, digamos, ¿no? Y a veces hay algunas comidas que tardan 3 o 4 horas en digerirse. Entonces, siempre es recomendable cenar liviano para poder descansar mejor. Hay un viejo dicho que dice que hay que desayunar como un rey, comer, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Porque parece que este es como el secreto, ¿no? Que para mantenerse bien, porque el cuerpo durante todo el día desgasta lo que uno desayuna. En realidad vieron que los europeos desayunan algo que nosotros, por ejemplo, no podríamos pensarlo, porque desayunan hasta con salchichas hechas con salsa. Sí, como si fuese un almuerzo. Claro, cuando vos, por ejemplo, vas acá a Misiones, a un hotel de esos que reciben extranjeros, vos ves cosas en el desayuno que decís, pará, loco, ¿cómo esto en el desayuno? Y sí, lo comen, huevo revuelto, panceta. Y después a la noche, una vez me fui a Cataratas a un lugar y el restaurante funcionaba hasta las 9:30 de la noche. Y nosotros estamos acostumbrados, como dice Lula, a comer a las 12 de la noche, 11 de la noche habitualmente. En verano más tarde todavía. Y el europeo en esos hoteles se sirve la cena de 6:30 de la tarde a 9 de la noche como tarde. Y después de las 9 de la noche no hay más cena. También es verdad que el desayuno empieza a las 5 de la mañana. ¿Sí? Porque también se levantan como más temprano. Es complicado eso. Porque nosotros, como dice ella, nos vamos a dormir con toda la comida en la panza, ¿no? Sí. Papo decía, mientras estábamos ahí de fondo escuchando, no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga, ¿no? A ver, súbalo. Estamos sonando otro tema, pero se lo pongo de nuevo si quieren. No, creí que todavía estaba en el mismo tema, porque ve que... ¿Es el mismo tema? No. ¿Sí? No. ¿Sacaste? Ahí está, la Papo intro, Blues. Escucha el bajo, ¿no? Escucha el bajo. Bueno. Más o menos, 1.80 m. Que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Los sándwiches de miga. No lo había escuchado este tema. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Tema de Papo del año 1972, queridos amigos. Papo Está Blues, bueno. Sándwiches de miga. Papo Blues, el azul, el que tiene castillo. Mi primer vinilo. Volumen 3, ¿no? Tenemos espectáculos, Cristian. Sí, cómo no. Sol Pérez, a los besos con Solcito. Un actor. ¿Cómo está Sol Pérez? ¿Cómo Impresionante. Está? La chica del clima es una de las mujeres más deseadas por los hombres en el último tiempo. Aunque ella se muestra sola, la rubia fue fotografiada en un boliche muy apasionada con Vico D'Alessandro. Es la bomba sexy del 2017. ¿Con el cabezón de Alessandro? No, con Vico. Vico D'Alessandro. El primo de Andrés. ¿Quién es? ¿Lo conoce alguien? ¿Andrés Calamar? No. Pero esto es un quilombo, peor, cada vez peor. Bueno, no importa, sigamos. Victorio se llama, Victorio D'Alessandro. Lo encontraron en la madrugada del sábado en un boliche de Palermo. ¿Ening? Es el actor de Golpe al Corazón. ¿Golpe al Corazón qué es? ¿Una serie? Una serie que está en Telefe. A la noche. De cardiología. Sí, de cardiología, ¿verdad? Mago Boridi, los trucos son inagotables. El ilusionista se refirió al particular oficio que ejerce su parte buena y su parte negativa en tiempos de redes sociales, videojuegos y realidad virtual. Porque cree que la gente solo juega a la compu, a la play, y parece que todavía la magia garpa, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso. Esto de hacer trucos, de engañar, porque la magia es eso, es un engaño de buena onda, ¿no? Sí. Una ilusión. El ilusionismo puede parecer para algunos una redundancia anticuada en la que ya nadie se interesa. Pero como sucede generalmente con las cosas que valen la pena, la magia no pasa de moda. Es muestra cabal de que el arte del engaño y la fantasía no se va a ningún lado. ¿Qué tenemos, Julián, por ahí? Acá hay una curiosidad. Tenemos un local de comidas en China. Tiene un método bastante polémico para desarrollar su marketing. Impulsan descuentos especiales para mujeres y cuanto más grandes son sus senos, más rebajas obtienen. En China ya existen restaurantes que proponen descuentos según el peso de los comensales o incluso según la valoración de sus rasgos de acuerdo o determinado canon de belleza. Ahora también las mujeres voluptuosas también tendrán el privilegio de acceder a los descuentos en un local gastronómico. Este polémico local se llama Chaoxia, que significa camarón moderno, y está ubicado en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang. Qué bárbaro, ¿eh? Vamos, qué buen japonés que tenés. Consigamos unas chicas voluptuosas y vayamos a comer ahí, que nos va a salir más barata la comida, porque... Yo voy, chicos, gracias. Gracias por invitarme. Igual las japonesas o las chinas... A uno no paga lo suyo. No son muy boludos. No son muy tetones. Por eso mismo. Creo que a algunos le van a hacer más descuento que a mí. Claro. Sí, como Carlita, ¿no? Vamos con la teta Manti y colmo gratis. Colmo gratis por un año. Bien. Qué impresionante los chinos, ¿no? Que... Sí, igual, perdón, ¿no? Voy a hacer alusión a mi gremio, pero qué, sí, pero iba a decir eso. Qué cosificación, ¿no? Para la mujer que según el tamaño de tus tetas te hagan un descuento, es como... No diga tetas, así que queda feo. Tetas, pechugas. Claro. No, pero mamas. Yo pensaba que lo que ellos sienten es que no tienen, ¿entiende? Y porque como... las chinas en general son todas planas. Por eso, vio que los chinos cuando hacen esos dibujos, o los japoneses, que esos que juegan al fútbol, ¿cómo se llaman? ¿Anime? Los supercampeones. Los anime. Claro, todos tienen los ojos redondos como la puta madre. Nadie tiene los ojos tan redondos como esos dibujos. Sí. Porque ellos tienen los ojos achinados. ¿Qué mira, los Simpsons o supercampeones? Yo nada. Detesto los dibujos animados. O sea que no miró supercampeones. Nunca. Benji Brown en el arco. Oliver Atom. Oliver Atom. ¿Qué más está? Richard Texas. El gordo. ¿Cómo es? El gordo. Que ataja. Corioto. ¿Eh? Los hermanos Corioto. A mí me gustaba. Benji Fry. ¿Cómo se llama? Hijitus. Ah, bien ahí. En claro, su época. Exactamente. Cuando lo pasaban al mediodía. Chucu, chucu, chucu. Fufu. Y chucu, chucu, chucu. Serrucho. La más fuerte que no te gusta. Ya hemos hecho alguna incursión en el tema, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Complicado los chinos con esta medida. Mira el día que hagan un restaurante y que midan a los varones. Sí. Yo creo que va a haber muchas chicas haciendo cola para entrar, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Pero bueno. Tengo una noticia de Estados Unidos. Dígamela. ¿De Ohio? No, de Denver. ¿De Ohio? ¿De Ohio? ¿De dónde es? De Washington. ¿De C? Sí. ¿O Washington? ¿Por qué? ¿En Washington, la Casa Blanca? ¿Cómo? ¿En Washington está? Sí. ¿Quiere hablarle al micrófono? Va a ser mejor, ¿eh? Sí, en Washington está la Casa Blanca. Sí. Ah, perfecto. Después la pintamos. Es la capital. ¿Es la capital de Estados Unidos? Vio que está Washington, hay dos condados que Wilson. Se llaman Washington. ¿Eh? Washington, Wilson. Wilson y... ¡Wilson! No, Wilson. Bueno. Y Wilbur. Sí. Una papa frita, dice. Se metió por la ventana y robó el local de comidas rápidas. Se trata de una mujer que aprovechó que la empleada se fue a buscar un pedido. La policía publicó las imágenes en las redes sociales para que la gente aporte datos y así detenerla. La policía de Columbia, Washington, busca a una sospechosa captada en cámara que ingresó por la ventanilla para preparar el famoso cuarto de libra. Además, publicaron el video en las redes sociales de la departamental ofreciendo como recompensa $500 a quien pueda aportar información sobre la delincuente. Que ojo, está disfrazada de Ronald McDonald, ¿no? Ojo, sí. Que si sospechosa podés ir al bar japonés. Claro. El humor inteligente. Gracias, gracias. Muy bien. Sospechosa. Bien, Marcelo, ¿tiene algo usted que antes que se caiga de la silla y se duerma? Antes que me pise el pie. Perdón, perdón. Claro. Decidieron jugar a la... No, eso yo le dije. Ahora Brasil. Brasil denuncia en un papel higiénico por racista. Una marca de papel higiénico brasileña... ¿Sabes por dónde se lo pasó, no? Que lo denuncien por racista. Y por la cara, porque... era negro. El comentario inadi de la tarde de hoy. Marcelo, no, yo digo... el papel higiénico se lo pasó por el culo que lo hayan denunciado. Igual que... ¿Sabes cómo hicieron el bidé? No. ¿Los gallegos? No. Le salió una ducha para el culo. ¿No vieron el hijo del negro de WhatsApp? No, ¿qué le pasó? Tiene como un año. Y... ¿Cómo? Tiene un año y tiene como una cosa así más o menos dormida. ¿Dónde ve esas cosas? Que se puso colorado. Me lo mostró mi viejo anoche. Pero qué bárbaro. Lo que es la envidia, se ¿eh? Se lo pasaron. Claro. Pobre pibe, ¿sabes lo que va a padecer? ¿Tiene un año y medio? ¿Un año y medio? Tenía como una cosa dormida así, boludo. ¿Quién? El hijo del negro de WhatsApp. No. ¿Es negro? ¿Eh? ¿Qué es de color negro? Sí. Bueno, hablando de los negros, el papel higiénico este fue el eslogan Black is beautiful. Negro es hermoso. Lo que generó estas reacciones... ya que activistas de derechos humanos... Hace 15 días que pasó esto y usted no se acuerda de la noticia. Sí, me acuerdo, yo te la conté, pero estaba... Informando. Cuéntamela. Auspicia este momento, papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Y el único papel higiénico blanco como el sol. El sol no es blanco. ¿Qué color es? Amarillo. Y naranja. Amarillo. ¿Amarillo y naranja? ¿Estás seguro? No sé. Cristian no está muy seguro. Mirá el sol y fíjate. Ahora salgo. ¿Qué más tenemos, muchachos? ¿O quieren escuchar un temita musical? Como quieran ustedes. ¿Qué tenemos para escuchar a...? Algo de Mozart. ¿A nuestra derecha tenemos? Tenemos un tema de una murga uruguaya. Se hizo la admisión del carnaval de murgas y Metele que son pasteles va a ser una murga que va a cantar en el carnaval. ¿Metele que son pasteles? Se llama así la murga. Tienen estos tradicionales nombres de medio como refranes y esas cosas. Y armaron un pequeño temita que se llama La Nueva Derecha. Un poco introduciendo el tema de nuestra actualidad, vamos a darle lugar a ello para que lo escuchen. ¿Les parece bien? Sí. Y dale. Somos la nueva derecha y vamos a tomar toda América. Toda América, la Colombia, la APTA. ¡Y vamos, Peñarol, muchacha! Miami me lo confirmó. Y gente de por ahí por la zona. Y ahora vamos por Venezuela y el carajo va a decir que no. La nueva derecha vuela buscando bache en la constitución. Y ahora vamos por Venezuela y el carajo va a decir que no. Hace un tiempo que estamos en esta aventura. Sacamos a Celaya que estaba en Honduras. Y 10 años a lo sumo sin que dijera ni ahí. Fuimos y sacamos a Lugo de allá del Paraguay. Además sacamos cagando. Brasil ahora está divino, pocos países nos están faltando para tener a todos los latinos. La nueva derecha buena, si no igual tenemos la otra opción, de poner plata por la buena, terminar ganando la elección. La nueva derecha buena, si no igual tenemos la otra opción, de poner plata por la buena, terminar ganando la elección. Estados Unidos se podía pedir más, pero si seremos vivos ganamos con Donald Trump. Viene todo muy fácil, la cosa está divina. Ya tenemos a Macri acá en la Argentina. Tenemos Centroamérica, el Caribe menos Rico es un estado más. No queda el Ecuador que es de Correa y ver qué hacemos en el Uruguay. Colombia siempre fue una mamá. La verdad que... ¿Quiénes son estos chicos? Te vamos a hacer pasteles o algo así. Metele que son pasteles. Claro. ¿Y de dónde son? ¿De Uruguay? Uruguay. Me quedé pensando, ¿no? Qué bravo, porque antiguamente la derecha para tomar el poder da un golpe de Estado. Ahora te come la cabeza con la televisión y casi toda América está así. Y en la canción misma dice, hasta Estados Unidos. O sea que de Estados Unidos no quería que la derecha... O sea, ellos nunca tuvieron una izquierda, siempre fue una derecha, pero más moderada. Hasta la gente en Estados Unidos se comió el verso y un tipo como un payaso como Donald Trump es presidente, ¿no? Complicado. Ahora, ¿qué van a hacer con Evo Morales y con Correa? Y ver qué pasa en Uruguay, porque Uruguay también está... Hablan de Colombia, que es medio mamadera, y Uruguay tiene esa mamadera. Igual, sí, también decían que o lo hacemos así o lo hacemos por las buenas, poniendo claro. plata y ganando las elecciones, ¿no? Claro. A mí me preocupa principalmente lo que está pasando en Venezuela con este presidente Maduro, ¿no? Y pero que... vos, para apagás la televisión primero. Sí. Y después pensás y te das cuenta que lo que pasa en Venezuela es lo que te está diciendo la canción. Que están tratando de bajarlo a toda costa. No importa lo que te diga la televisión que está pasando en Venezuela. El problema es la televisión. Sí, yo digo porque están los saqueos, como nos pasó acá en el 2001. Que ¿y por qué? La gente hasta... ¿Por qué nos pasó eso en el 2001? Kevin, ¿cuánto te crees que va a faltar para que pase acá de vuelta? No sé. Bueno, pensá. Escuché que no, pero yo espero que no pase. No, todos esperamos que no pase, pero ¿cuánto te crees que cuando la gente se empieza a quedar sin laburo y la gente no tenga para comer, la gente lo primero que piensa es en la comida? Claro. Y va a llegar un momento donde la gente no va a tener trabajo y no va a tener para comer, que es el problema que tenemos. Para comer, para vivir, para vestirse, una retribución justa. Sí, pero la gente es como que lo último que se ocupa es de la ropa, de ciertas salidas. El problema es cuando la gente no tiene para comer. Entonces ahí salen con esa cara de hambre, con ese gesto en la cara, ese gesto que solo el hambre te da. Sí. Y ahí es donde uno no puede, o sea, no hay nadie, salvo con balas, se puede parar. No es que pasó en el 2001 porque la gente estaba, en vez de irse de vacaciones, hizo un quilombo. No, la gente no tenía mucho hambre y que no se gestó en el 2001. Venía, en el 2001 estalló, eso venía del 95, 96 en adelante. ¿Sí? Digo, las políticas de reducción de los trabajos, de los salarios y de todo eso, después conlleva esto. Y la realidad es que Venezuela está viviendo o padeciendo un agobiamiento económico y financiero. El otro día estaba viendo una nota que un periodista español le llevó a Maduro la cantidad de billetes que se necesita para comprar un paquete de pañales. Y iba en una bolsa la cantidad de plata. Y acá pasó lo mismo en la época de Alfonsín. En una época de Menem, de la Rúa, que la plata no valía, no es que no alcanzaba. También tenemos que pensar que los países no están aislados del resto, porque con los países comercian entre sí, entonces si hay países que se cae la economía al lado y estos países dependen de eso para su crecimiento económico, obviamente que a nosotros nos va a afectar y lo mismo le pasa a otros países. Cuando crece la pobreza en una región, esa pobreza se extiende a todas las regiones. A mí me preocupa, yo dije lo de Venezuela, porque como pasó acá, pero a mí me preocupa la Argentina, porque tenemos un país donde hay riquezas, tenemos casi de todo. Tenemos las cuatro estaciones de primavera, verano, otoño... Y bueno, y es un país rico y no puede ser que haya tanta pobreza. Eso es lo que me preocupa a mí. Sí, es terrible eso, es verdad. Es complicado y que no se pueda revertir la pobreza, ¿no? Y tanta gente que padece y sufre, que vive en la calle. Cada vez hay más gente viviendo en la calle, cada vez hay más gente viviendo en situaciones deplorables, sin los servicios básicos, ¿no? Y lamentablemente no es que vamos mejorando. Bueno, cambio de tema. Cámbielo. Ganó Perú ayer. Ah, sí, va al Mundial. Qué grande el Tigre. Clasificó Gareca. El flaco Gareca, clasificó a Perú, ganó 2-0. Estaban muy contentos los... Después de 36 años, Perú que no se clasificaba en los Mundiales. 36 años. Desde 1982 que no iba a un Mundial. Sí, le ganó 2-0 a Nueva Zelanda. Yo lo vi al partido, estuvo muy bueno. Perú lo tenía en el campo de Nueva Zelanda y... Le jugó mucho por los costados. Bueno, ahora no me acuerdo los nombres de los futbolistas, pero jugó muy bien. Farfán. La Foca Farfán. Jugó bien también. Yo quería que pase Perú más por Gareca que por otra cosa. A mí me gustaba Gareca para que dirija la selección. Argentina. Sí. Bueno, también... Dinamarca pasó, se clasificó al Mundial, jugó el repechaje contra Irlanda, le ganó 5-1. ¡Epa! Sí. Yo quería Irlanda. ¿Eh? Yo hubiera preferido que pase Irlanda. Sí, yo también, porque mi nombre es irlandés. Kevin. Claro. Ah, mire. Sí, hay un jugador que se llama Kevin De Bruyne, que juega en el Manchester City. Mire. Y Italia, siamo fuori. Italia se quedó afuera del Mundial. Chile vos también. Vos sabés que tengo. Pero me gusta eso, che. Para la semana que viene le voy a traer una lista de los que no clasificaron para el Mundial. Y después en las primeras letras en forma vertical. Sí, sí, dice, lo vi. Y Chile también. Sí, claro. Me llegó. Yo estuve en un lugar donde había muchos chilenos ahora hace poco y argentinos éramos dos nada más. Y todos los demás eran chilenos y gritaban chi, chi, chi, chilele. Una cosa así como gritan ellos. Y yo por lo bajo decía, pero vos no vas a un mundial. Grité acá en el barquito que el mundial es nuestro. Bueno, estaría bueno ganarlo. Yo le gustaría ganarlo. Quiero ver Argentina. Pero en Rusia con ese frío le parece. Pero no importa, los jugadores están acostumbrados y allá en Europa nieva. ¿Cómo se dice? ¿Nieva o nieva? Ahí está, nieva. Escúcheme, igual va a estar difícil, Argentina cabeza de serie, le puede tocar contra España, contra Inglaterra. Sí, contra los que no nos puede, seguro que no nos toca con los sudamericanos, digamos. Claro. Nos va a tocar seguro un africano. El 1 de diciembre es el sorteo del Mundial. Dice que puede ser España, Inglaterra y Nigeria. O Japón. ¿Nigeria? ¿Se clasificó Nigeria? Sí. Nos ganó. ¿Cómo nos ganaron? El 90, ¿no? Nos ganó no, cuatro, el otro día, 4-2. Nos ganaron 4-2. No, pero yo digo el primer partido del Mundial en el 90. Contra Camerún. Ah, Camerún. Que perdimos 1-0. Sí. Era negro. Sí. Cuando no nos clasificamos... Con el gol de Bati que le ganamos 1-0 a Nigeria. Con Corea-Japón. Corea-Japón. Bien. Cuénteme más de fútbol. Racing, sí. Juega la Sudamericana. Racing no juega. ¡No juega! Ya está, quedó afuera. ¡Oh! Pobre Racing. Sí. Le da una pena bárbara. El ¿no? Rojo juega el martes contra Libertad de Paraguay. Ahí estamos, presente. Allá en Paraguay el primer partido, ¿no? El primer partido en Paraguay. Claro. Juega a las 9 de la noche el martes. Sí, lo voy a ver. ¿Lo transmiten? Sí, obvio. Sí. Sí. El que no transmiten es a Boca Racing, ni Independiente River. Qué pecho frío, ¿no? ¿Viste? Ahí ya está. Métanse en el fútbol local en el orto, ¿sí? No, y bueno, hablando del Mundial, se clasificó también a Australia, le ganó a Honduras. Honduras quedó afuera. ¿No puede juntarse Nueva Zelanda y Australia, que es casi lo mismo, y jugar? Sí, pero bueno. Y Honduras y Costa Rica, que es casi lo mismo. También, sí. ¿Qué más? ¿Y Chile más? Y Perú. Bueno, jugaron un amistoso internacional Inglaterra-Brasil. Salieron 0-0. ¿Quién, perdón? Inglaterra-Brasil. sí. Un amistoso como jugó Argentina, ¿viste? Que perdió 4-2. Perdió 4-2, bueno. Andate, San Paoli. Sí, decime. Volvé, Bauza, te perdonamos. ¿Lo echaron a Bauza? Lo echaron a Bauza de Arabia Saudita. Sí, dos partidos perdió, le cortaron las piernas. Qué sí. Bárbaro. ¿Qué así, va a ir? ¿Ramón Díaz ahora? Al Tata Martino también echaron. Sí. Al Tata. Así tendría que ser nuestro dirigente. Dos partidos perdés, te colgamos de las pelotas. Mano dura, carajo. Basta de jugadores y cuerpo técnico flojos. No, sí, pero yo estaba escuchando a la Bruja Verón hablando la otra vuelta y tenía también razón. Lo vamos a colgar. Decía de que hay seleccionados que hacen proyectos a largo plazo y le va muy bien, como el caso de Alemania. Alemania, hay veces que jugaban torneos con un equipo B, digamos, con suplentes, y le fue muy bien. Y va sacando jugadores de la cantera, se va renovando. Nosotros también. Nuestro Otamendi, ¿no está el bueno, chiquito sí. Romero? ¿No son de la cantera eso? Sí, bueno, son de la cantera. Chiquito Romero no atajó nunca en un equipo y juega en la selección. Pero eso no puede ser. Chiquito Romero está atajando en el Manchester. Sí, pero no ataja, es suplente. No puede ser arquero ese pibe. ¿Por qué? Porque es chiquito. No, es alto, le dicen chiquito, pero es alto. Ah. Es raro eso, ¿no? Bueno, igual lo dejaron atajar a otro contra Nigeria y nos comimos cuatro. A Marquesín. Claro, Marquesín. De Lanús. Dejate de joder, Marquesín, andá a Lanús. Tenía manteca en las manos. Claro. Pero que lo enjabonaron antes de... Fue al vestuario y dice, jaborame. Claro. Y se olvidó de jugarse. Sí, le hicieron un gol de tiro libre y no la pudo agarrar. La tocó y se le metió para adentro. ¿Qué esperan para darle un lugar a Guzmán? Y Guzmán está ahí, está, o sea, sí, lo convocan. Pero, está de segundo arquero. ¿Dónde juega? ¿Guzmán? Guzmán. En la altura. En Quito. Sí. Creo que juega en Ecuador, si no ¿sí? me equivoco. Miren. Le dije por decir, ¿eh? No, sí, de y verdad. Si no, podemos llevar a Navarro Montoya. No qué podemos. Grande Navarro Montoya. El mono. Que ahora parece que es el novio de la Torre. Qué querido de Boca. ¿Vieron? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, le gustó el puterío, ¿no? ¿Es medio homosexual? No sé, lo denunció la Yerineno, ¿cómo se llama? La Jaite. ¿La Natasha Jai? Sí. Qué puterío. Que andaba con Puntita la Torre también. Ah, ¿sí? No sé, yo no me meto en eso. Bueno, Natasha Jai es prostituta. Es prostituta de ¿trabaja verdad. ¿Trabaja eso? Es prostituta VIP, sí, de verdad. Ah, miren. Cristian la tiene no, en WhatsApp. ¿Conoce usted, Cristian, del Tropitango o no? ¿Van famosas al Tropitango? No, la verdad que no. No. Van famosos. Fue Tevez. Fue varias gente. ¿A Carlitos lo lleva al Tropitango? Carlitos va solo al Tropi. Ahí conoció a la novia, que es la novia que está... No, Carlitos. No, Carlitos Tevez. Carlitos Alega. Y depende. Mientras no joda a nadie, porque si llega a joder a alguien, yo no lo defiendo. Ahí... ¿A Kevin lo llevaste y jodió a alguien? A Kevin sí, porque es mi amigo, está la mejor. Porque... ¿Pero lo llevaste? No lo llevé, pero lo voy a llevar. Bueno, está bien. Bueno, ¿tenemos más de espectáculos, señor Kevin o señor Julián? Sí, yo tengo de una famosa argentina que se llama Soledad Pastorutti. ¿Sabe quién es, no? Sí, la cantante de folclore. La Sole. La Sole. Bueno, los orígenes de la Soledad Pastorutti. La veía llegar y era pura luz. Los maestros y vecinos de Arequito fueron convocados por secretos verdaderos para hablar sobre los inicios de la cantante. Soledad Pastorutti es sin duda una de las artistas de folclore más reconocidas a nivel nacional e internacional. Junto a su voz y su poncho, logró llegar a todos los rincones del país. Incluso a aquellos lugares donde no salía tener éxito los artistas de folclore, uno de los aspectos que la convirtieron en una de las cantantes más queridas es su humildad. Espere. ¿Qué le pasó? ¿Se le borronearon las letras? Sí. ¿Se le cayeron los anteojos? Sí. La gente la quiere. Veo que se llenaron los ojos de lágrimas. Estaba emocionado, por eso sí. Estaba medio trabado. Sí, padre, ¿quiere? ¿Quiere un vasito de agua? Un mate. La Soledad Pastorutti hizo una película, La Sole, que se llamaba La Edad del Sol. La Edad del Sol, donde revolvía el poncho. Que se iba de viaje egresado. Bueno, ¿Se acuerda se cuando enamora por primera vez? Vio el primer amor. Era su novio de verdad, era, ¿eh? Sí. En la vida real, sí. No revolea más el poncho ella ahora, ¿no? No. La que revolea el poncho es la hermana Natalia. ¿Ahora? Sí. Ella ya revolea otra cosa. Claro. Está grande ya. Revolea la cartera. Bien, lo dijo usted. Señores, vamos a escuchar a Caramelo Santo Nunca. ¿Le parece? ¿Tiene ganas? Sí. Y bueno, vamos si... Lorena quiere, lo escuchamos. Coseche maldad. Oye mamita, mía bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, te debo un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero he empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte mi amor se había perdido, solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Nunca, que no digas nunca, porque un día estos me verás sonriendo. Sí, nunca. Vamos. Semilla bailable en el 106.5. Una radio sembrando comunicación. Sí, esas somos. Una radio hecha comunicación. ¿Lo tenemos al pastor? ¿No vino el pastor o sí vino el pastor? Sí vino, a ver. ¿Vino o no vino? Hola, pastor. Buenos días, amigos de la radio. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo anda, pastor? Quiere auto nuevo, quiere todo. Si usted quiere tener auto nuevo, solo tiene que escuchar la radio. Aquí estamos orando por todos ustedes. Y así fue como conseguimos un sponsor en la nueva iglesia brasilera. Pare de sufrir, hermano. Para poder solventar nuestros mates, porque hasta la yerba nos van a sacar. Carlitos Alega, ¿tiene algo usted para contarnos sobre un señor que está mal porque... Escucha. No, el señor no está mal, está más vivo que nunca. ¿Cómo? Está más vivo que nunca este hombre. Celino, un chileno de 121 años, que es el hombre más viejo del mundo. Nació en el 1896, y cuando tenía 99 años perdió su casa por un incendio. Una mujer lo acogió y vive con una mujer, parece, ¿qué le hizo? Chile. ¿Qué le pasó? Lo acogió. ¿Eh? Lo acogió. Sí. No lo, a usted no, le gustaría, ¿no? No esa palabra. Esa palabra indebida. Lo arropó, pero qué. Lo cogió, la cogió. Lo llevó a vivir a su casa, diga. No sabe hablar bien. ¿Cuánto ya tiene? 121 años tiene. ¿Cuánto? 121. Está sordo. Sí. Él se, está ciego, sí, del 90%. Sí, tiene 121. ¿Cómo? Está ciego de un 90% debido a sus cataratas. Está desdentado y tiene 85% de sordera. Es un caníbal desdentado. Es un caníbal. Pero bueno, esperemos que la señora esta lo siga bancando. Qué feo vivir lugar. Tanto tiempo. Sí, pero no. Está viviendo un vecino. Está viviendo con el vecino. Y bueno, Cristian, ¿qué tiene usted? ¿Tiene otro desdentado ahí? Mueren dos turistas aplastados por un elefante durante un safari en Zambia. La tragedia ocurrió en la zona de las Cataratas Victoria, en el país africano. Las víctimas son de nacionalidad belga. Dos turistas europeos murieron aplastados por un elefante en el Parque Nacional de las Cataratas Victoria, situado en el sur de Zambia, cerca de la frontera de Zimbabue. Escúcheme, Zambia, ¿va al Mundial? Vos sabés que no sé, pero estaba ahí, estaba jugando las eliminatorias africanas. Sí, ¿y Zimbabue? Zimbabue, me parece que qué no. Buena banda la Zimbabue. No escuchamos Zimbabue. Nunca nada de la Zimbabue. Vamos a escuchar algo de la Zimbabue la semana que viene. Señores, ha nos sido todo por esto. Cerró la farmacia. Si no compraron el mejoralito, empeoralito. Nos vamos. Chao. Chao. Hasta la semana que viene. Veremos, hermanos. Su pared me sonríe y rompe con su propia red.